falete, me escucha, falete. Venga a robarme los fetas. Bueno, atento al tono, ¿eh? Vamos a quitar la batería de seguridad que vamos a dar plazo a los cuplés. Pasito, pasito, ahí, ¿eh? Atento, que me informan que vienen por ahí de una despedida de soltero, un montón de coches. Del Don Tico viene, ¿eh? Del Don Tico de una despedida de soltero. Y yo detecté una granja de pollos infectados. Teófila Martínez se coló muy seria con veterinarios para acabar con la epidemia. Los tíos sabían su oficio, venían preparados para el sacrificio con un hacha y con los guantes. Miraban a los pollos muy serios de frente. Si tenían más la cara, le cortaban la cabeza. Si no estamos atentos, por favor, matan a la alcaldesa. Si antes de conducir te meten un parque por hasta aquí de cerveza, de whisky, de anís, como te ponga el pipo. Atento, que vienen un montón de gente para adentro, para dentro de Cádiz, porque estamos en carnaval. Sí. Tiene que haber la cabalgata. ¿Cómo está el tiempo por ahí? Aquí está Cádiz, un separón exagerado. Cuse, mire. Oh. Igual que el año pasado, suspendía. Oh, perdía, ¿no? Bueno, escúchame. Escúchame, atento ahí, ¿eh? Que te vi mandar refuerzo. ¿Cómo está eso por ahí? Bueno, pero refuerzo porque yo tengo a dos tíos de baja. ¿Ah? Bueno, de baja estatura. Mándame algo que imponga, que imponga. Te vi mandar para allá el mejor del cuerpo, el mejor del cuerpo. Andrés Gatica, vámonos para allá. Ahí va. Coño, eso, muy bien, teniente. Eso, eso. A este lo he mandado. Si a este lo ve la gente, le dice, ¡ay, ya, estás carajo! No me mandes estas cosas, por favor. No, atento, ¿eh? Dame todo, vámonos, ahí, arriba. Venga, dale, dale. ¡Circule! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Circule, circule! Estando de servicio, a mí me llamaron para socorrer a un hombre gravemente atropellado. Era un africano vendedor ambulante y una furgoneta se lo llevó por delante. No paraba de quejarse de un golpe recibido en toda su parte. Como yo sé socorrismo, le dije tú tranquilo, te curo aquí mismo. Le bajé la cremallera y estaba tan bien dotado que el collarín para el cuello del botiquín le valió para nabo. Si antes de conducir te meten un baile, te pone hasta aquí de cerveza, de whisky, de anís.